desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes para todos. Desde Argentina comenzamos otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa que hacemos Esther Letrica desde Buenos Aires, Víctor Vivé desde Ushuaia, Tierra del Fuego, y quien les habla también desde Buenos Aires, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Como siempre, ustedes saben que el contacto con nosotros es a través de una dirección de correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com. Y el primer tema de hoy es un poco la continuación del tema, de uno de los temas que esbozamos la semana pasada, que decía que parecía que el Sol y los rayos cósmicos tenían influencia sobre el calentamiento global, o mejor dicho, sobre el cambio climático que se está dando en nuestro planeta. Pero hay gente que no piensa así. Entre ellos está Patricia Olivela, una amiga de Radio Cosmos Argentina, directora del Observatorio Buenos Aires e integrante de la sección de educación de la Liga Iberoamericana de Astronomía, que trabaja, entre otras cosas, en la Universidad de Buenos Aires, con gente que ha estado en la reunión que se hizo en Francia hace cerca de 2 meses para estudiar las causas del cambio climático. Y ella mandó correo electrónico a los grupos típicos de astronomía, como el Foro de la Aliada o el Ciberastrónomo, y nos da, bueno, la reseña de una charla que dio una experta en el tema y que estuvo en Francia en esa reunión tan importante, la doctora Matilde Rusticucci, que es licenciada en Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Como les decía, participó del panel intergubernamental del cambio climático que se llevó a cabo en París hace poco. Patricia nos da su opinión y dice que la realidad es que es más fácil echarle la culpa al sol que dejar de contaminar para muchos. En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires hay un pequeño grupo de físicos, no de meteorólogos, que desde hace muchos años están intentando imponer una teoría que eximiría en parte al hombre de la responsabilidad del cambio climático. Sin embargo, los estudios más serios indican que aun si existieran periodos naturales de oscilación climática, los cambios por ellos producidos serían mínimos comparados con las causas antropogénicas, las causadas por el hombre. Para muchos, es muy bueno tener cada vez más autos, fábricas que generen empleo, y que pocos están dispuestos a dejar de disfrutar de los avances tecnológicos que requieren del uso cada vez de mayor energía, que los aerosoles son practiquísimos y que la tala de bosques es justificable para algunos si se va a sembrar alimentos. Pero esto no puede hacernos negar la realidad de que todas esas actividades traen como consecuencia la modificación global del clima. Si queremos seguir disfrutando de todas ellas, dice Patricia, al menos tengamos la honestidad de decir, sí, ya sé, esto contamina, pero prefiero hacerlo igual, antes que mentirnos a nosotros mismos, inventando teorías que solo lograrán dejar un poco más tranquilas nuestras conciencias. Y como decía, Patricia nos envía el resumen de la charla de la climatóloga Matilde Rusticucci, que se titula En el horno, que fue una charla abierta que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y en ella aseguró que el calentamiento global es un hecho y que el responsable principal es el hombre. Estas afirmaciones son parte del cuarto informe del panel intergubernamental de cambio climático, cuya primera parte fue dada a conocer a la opinión pública mundial hace poco en París. En palabras de la doctora Rusticucci, la principal conclusión de este informe es que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, porque ahora ya es evidente en mediciones globales, es decir, para todo el planeta. Observaciones directas recolectadas desde 1850 hasta nuestros días dan cuenta de un aumento de la temperatura del aire y del océano, derretimiento de nieves y un incremento del nivel medio del mar. Con esta frase contundente, la climatóloga del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos inició la charla abierta que brindó hace poco en la facultad. La sala estaba colmada por más de 200 alumnos, investigadores y trabajadores de ciencias exactas, y la experta fue desgranando las afirmaciones más importantes del cuarto informe de evaluación del Grupo 1 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y por la Oficina de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este grupo es el encargado de investigar las bases físicas de este fenómeno. A lo largo de este año también se conocerán los documentos elaborados por el Grupo 2, que estudia el impacto económico y social del cambio climático, y por el Grupo 3, que analiza la manera en que se pueden limitar las emisiones de los gases que provocan esta situación. Rusticucci fue una de los 152 autores principales de todo el mundo que participaron del trabajo de recopilación de datos y escritura de este monumental estudio, compilado en un texto de 1000 páginas divididas en 11 capítulos. Este resultado final comenzó a planificarse hace 6 años. Su redacción tardó casi 36 meses y se elaboraron 3 borradores, el último de los cuales fue revisado por más de 600 especialistas independientes y por representantes intergubernamentales. En la reunión llevada a cabo en París, entre fines de enero y principios de febrero, un reducido grupo de científicos, entre los cuales estuvo la doctora Rusticucci, mantuvo distintos encuentros con delegaciones de numerosos países del mundo. De allí surgió un resumen de 14 páginas del informe destinado a los representantes gubernamentales. En esos 4 días el texto fue aprobado palabra por palabra, dice la experta. De acuerdo con la exposición de la doctora, seguida con atención por todos los que estaban en el aula, el informe revela que en la actualidad la temperatura es en promedio en todo el planeta más alta que hace 100 años. Más exactamente, 1 grado centígrado más caliente que a principios del siglo XX y 3/4 grado mayor que en el periodo comprendido entre 1961 y 1990. Esas mismas estadísticas demuestran además que la temperatura aumenta cada vez más rápidamente. En ese sentido, el trabajo señala que en una serie que agrupa los 20 años más calientes del siglo XX, solo uno es anterior a 1980, y entre los primeros 6, todos forman parte del siglo XXI. El primer puesto es ocupado por el año 2005, aunque compartido con 1998. El Ártico constituye una región que se ha visto especialmente afectada por el cambio climático. Los datos señalan que el aumento de la temperatura en el Ártico duplica el incremento de esa variable en el nivel global. Esto provocó una reducción en la cantidad de nieve del continente y una caída aún mayor de la presencia de hielo en el mar. También dijo que el área de suelo congelado en el hemisferio norte ha descendido en un 7% desde 1901. En el caso de las precipitaciones de los últimos 100 años, el trabajo indica que mientras que en la mayoría de las regiones se incrementó el promedio de agua caída y la proporción de lluvias muy intensas, en otras, por el contrario, se hicieron más frecuentes los periodos de sequía. Además, en la zona del Atlántico Norte creció el número y la intensidad de los huracanes. Y según parece, todos los datos conducen al hombre como causa de este calentamiento. A la hora de buscar las causas que provocan este conjunto de efectos en el sistema climático, el trabajo establece que las concentraciones de gases como el dióxido de carbono y el metano, denominados conductores antropogénicos del cambio climático, que se habían mantenido relativamente estables hasta comienzos de la era industrial, han aumentado notablemente desde 1750. Esto es el resultado de distintas actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón. En la actualidad, la presencia de esos gases lleva a un nivel que excede por mucho el rango natural de los últimos 650.000 años. Posteriormente, el informe representa un cuadro en el que compara cuánto ha impulsado el cambio climático los conductores antropogénicos, gases del efecto invernadero producidos por la actividad humana, y cuánto los conductores naturales, es decir, la radiación solar. La conclusión es contundente. Lo que se sabe es que el conocimiento actual lleva a afirmar con un nivel muy alto de confianza que el efecto neto de las actividades humanas desde 1850 ha sido el de calentamiento. Asimismo, se sostiene que es extremadamente improbable que el calentamiento reciente sea explicado sin forzamientos externos, es decir, que no puede ser atribuido solo a causas naturales. Definitivamente existe un conjunto de elementos que indican que este calentamiento es inequívocamente debido a la acción del hombre. El informe plantea para el futuro un panorama poco alentador. El planeta se va a convertir en un espacio mucho menos acogedor para una enorme cantidad de especies vegetales y animales, incluidos los propios seres humanos. En este sentido, el trabajo sostiene que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero, en el nivel actual o superior, van a causar más calentamiento e inducirán cambios en el sistema climático global durante el siglo XXI, que serán mayores que aquellos observados en el siglo XX. Para las próximas dos décadas, la mayoría de los escenarios propuestos proyectan un calentamiento de aproximadamente 0,2 grados centígrados por década. Además, aun suponiendo que las concentraciones de todos estos gases se mantuvieran constantes en los niveles del año 2000, igualmente se esperaría un calentamiento de 0,1 grados centígrados por década, debido a la inercia que tiene el sistema climático. Las proyecciones elaboradas para plazos mayores establecen que hacia el año 2100 la Tierra estará en promedio entre 1,8 y 4 grados centígrados más caliente que en la actualidad, de acuerdo con el escenario que se tome, y que ese calentamiento se espera que sea mayor sobre los continentes y en latitudes altas del hemisferio norte, donde la temperatura podría llegar a aumentar hasta 7,5 grados, y menor en los océanos del sur y partes del Atlántico Norte. Las consecuencias de este calentamiento son muy variadas y desagradables. Es muy probable que los extremos cálidos, olas de calor y los eventos extremos de precipitación se hagan cada vez más frecuentes. Es probable que los ciclones tropicales en el futuro sean más intensos, con altos valores de vientos máximos y mayor precipitación. Aumentarán las regiones de suelos helados derretidos. Se derretirá el hielo del mar en el Ártico y la Antártida. Incluso en algunas proyecciones, el hielo del mar del Ártico desaparecería prácticamente por completo al final del siglo XXI. La situación resulta particularmente difícil, ya que aunque las concentraciones de gases de efecto invernadero se estabilicen, el aumento de temperatura y del nivel del mar continuarán por siglos debido a las escalas de tiempo de respuesta asociadas con los procesos climáticos y la realimentación. Aun si, milagrosamente, finalizaran de un día para el otro las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, igualmente continuarían contribuyendo al calentamiento y al aumento del nivel del mar por milenios, debido a las escalas de tiempo necesarias para eliminar el gas de la atmósfera, señaló esta climatóloga. Y una vez que finalizó la exposición de la doctora Rusticucci, fue contestando algunas de las preguntas que les hacía el público. Y se hizo notoria la preocupación que despierta este tema en los más jóvenes. Obviamente, las consecuencias más desagradables del fenómeno van a impactar de lleno durante la madurez de sus vidas y, por supuesto, en la de sus hijos. Buena parte de las consultas estuvieron destinadas a conocer de qué manera los políticos de los distintos países habían tomado las conclusiones del informe y cuál era el compromiso que asumirían para intentar solucionarlo. Lo que señaló la doctora es que existen grandes diferencias entre los distintos gobiernos. Los países europeos tienen un compromiso clarísimo. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, sé que ya han comenzado a mudar poblaciones de las áreas costeras que se prevé que se inundarán con el aumento del nivel del mar. Respecto de los Estados Unidos, que es el principal emisor mundial de gases de efecto invernadero, la experta lo dijo con sarcasmo que hace unos años el presidente Bush aseguró que el cambio climático era una mentira. Ahora dice al menos que tal vez no. Consultada acerca de cuáles serían las acciones que permitirían mitigar este fenómeno, la experta afirmó que lo más importante sería disminuir e incluso frenar las emisiones de estos gases. En este sentido, uno puede personalmente en su casa ahorrar energía, pero para que esto sea realmente efectivo debería hacerse a escala nacional o incluso global como parte de una acción planificada. Entonces, ahí sí hay estudios que muestran cuántas menos emisiones se producirían con un grado menos de calefacción o un grado más de refrigeración, por ejemplo. Ya finalizando la reunión, y con relación al conjunto de información y previsiones que tiene el informe, la doctora Rusticucci fue muy clara a la hora de asignar las responsabilidades que tienen para con el mundo la ciencia y la política. Dijo: esta es la visión de la ciencia. Esto es lo que pasa y lo que va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que se hace con estos resultados? Depende de aquellos que tienen la responsabilidad en la toma de decisiones. Así que bueno, esta es otra visión científica del fenómeno. Yo creo que seguramente tanto esta visión antropogénica como la visión que atribuye al sol y a los rayos cósmicos la producción de más nubes y un aumento en la temperatura en la Tierra tienen algo de verdad. Las dos están avaladas por los datos y lo más probable es que sea una combinación de las dos cosas. Seguramente, como dice la doctora Rusticucci, es muy probable que la mayor influencia esté dada por la actividad humana. Y en ese caso, bueno, como astrónomos aficionados, como divulgadores de la ciencia que somos, no tenemos más que la obligación de comentar este tema, de hacer tomar conciencia a la gente. Pensemos, como se dijo antes, que el futuro nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos va en juego con todo esto. Y cuanto más gente colabore y se dé cuenta del peligro en el que estamos, más allá de las comodidades y del confort que provoca la industrialización y el avance científico en el planeta, tiene que haber un equilibrio, una conciencia mundial, para no pasarnos de la raya, para no afectar los recursos que nos dan estos beneficios y vivir cómodos y en un planeta bien cuidado. Pasamos a escuchar un poco de buena música. Y el doctor Salvador Aguirre envió una nota interesante a los foros, una que se titula Un pedazo de Marte en Arizona. ¿Qué tienen en común el planeta Marte y el desierto de Arizona? Es la pregunta que persiguió a un grupo de maestros y científicos durante un seminario impartido recientemente por personal de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, en la Universidad Estatal de Arizona en Tempe. Científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro, el JPL, de la NASA, sostienen que algunas zonas desérticos montañosas de la región central oeste del estado presentan similitudes con la superficie marciana. Aunque sin los cactus, saguaros y chollas que decoran el amplio desierto arizonense, el planeta rojo, donde a la fecha no se ha descubierto ningún tipo de vida humana ni vegetal, tiene montañas erosionadas por el tiempo y posiblemente por agua, igual que algunos sitios de Arizona como el Gran Cañón. Según el científico y profesor de geología de la Universidad de Arizona, Phil Christensen, el Gran Cañón y las montañas rocosas de Sedona serían una réplica, con ciertas variantes, de algunos sitios explorados de Marte. La composición geológica de las rocas de Marte es el centro de varias investigaciones que realizan los científicos de la NASA para encontrar respuesta al interrogante de si hubo alguna vez agua en el planeta rojo. La principal hipótesis que sustenta esa creencia se basa en que la erosión de las rocas fue causada por corrientes de agua. La primera evidencia sobre indicios de agua en Marte se descubrió en el año 2000, cuando la cámara orbital de Marte, la MOC, a bordo de la nave Mars Global Surveyor de la NASA. Las imágenes captadas por el módulo explorador mostraban cientos de sistemas de cauces y barrancos marcados sobre la superficie de Marte. Usando la Tierra para explorar Marte. Maestros de distintos grados y científicos provenientes de diferentes estados de la nación se dieron cita en el seminario de 3 días denominado Utilizando la Tierra para explorar Marte, que se llevó a cabo en la Universidad de Arizona. Atraído más por la fascinación de explorar lo mitológico o desconocido y el interés de retransmitir lo aprendido a sus alumnos, el grupo de profesores de primaria, secundaria y a nivel universitario, desde Arizona hasta Dakota del Norte, se mostró participativo en los numerosos talleres de trabajo y conferencias. El evento fue un esfuerzo conjunto que realizan 2 veces por año profesores de la Escuela de Exploración de la Tierra y el Espacio de la Universidad de Arizona y científicos de la NASA. Como parte de los tópicos del seminario, se incluyó un recorrido hacia un lugar desértico ubicado en la parte central oeste del estado. El recorrido fue conducido por el científico y profesor de ciencias de la universidad, Phil Christensen. En el sitio, que se ubica a unas millas al noroeste de la carretera interestatal I-10, cerca de los límites de Arizona y California, se observan diferentes composiciones de rocas que a la vista común se caracterizan por su variedad de colores, pero ante los ojos de los geólogos representan elementos de historia y de estudio. Con un mapa en mano realizado en infrarrojo, que ilustra solamente el color de las diferentes composiciones de las rocas encontradas en el sitio, los participantes se introdujeron entre las montañas de piedra y tierra para aprender a identificar la diversidad que prevalece en esa zona, y así poder identificar no solamente las rocas que aparecen en la región, sino también interpretar la tectónica del área. Con este tópico se ilustró a los participantes sobre el trabajo de análisis y búsqueda de respuestas que realizan los científicos para llegar a una hipótesis. Esta misma metodología es la que se aplica en las misiones de exploración en Marte, dijo Christensen, durante el recorrido. De acuerdo con el científico, quien desde niño ha sentido fascinación por descubrir los misterios que rodean el universo, lugares como Sedona y el Gran Cañón presentan montañas de roca sólida que han sido erosionadas por ríos torrenciales debido a las condiciones climáticas del pasado. Condiciones similares han sido observadas en Marte, afirmó ante el grupo de participantes. Christensen citó el ejemplo de terrenos esculpidos con patrones de riberas y acumulaciones y sedimentos en forma de abanico, que se asemejan mucho a los estragos ocasionados por arroyos de agua en los desiertos del planeta Tierra, como el desierto de Mojave. De ahí que cobra mayor fuerza la hipótesis de que es posible que haya habido agua en Marte. Pero este descubrimiento, aunque es del conocimiento público, a nivel científico está siendo estudiado muy meticulosamente porque todavía no se sabe con exactitud qué fue lo que le pasó al planeta rojo durante su evolución geológica y climática. De acuerdo a Paige Valderrama, directora adjunta del coordinador del proyecto Mars Student Imaging de la Universidad de Arizona, el planeta rojo y la Tierra tienen más o menos la misma edad. Si es que hubo agua en Marte, ¿a dónde se fue? Es una de las numerosas dudas que persiguen a los expertos de este fenómeno. Entre los científicos y curiosos siempre existió la idea de que Marte es igual a la Tierra, cálido, húmedo y con vegetación, hasta la primera misión de exploración en 1965. El Marte que presentaron después de las primeras exploraciones fue de un planeta lleno de cráteres, volcanes apagados y con un clima extremadamente frío y seco. Misiones de exploración posteriores se encargaron de descubrir un nuevo misterio. Marte fue alguna vez húmedo, pero ahora es seco. Las imágenes de Marte, ubicado a 140 millones de millas de la Tierra, que han sido difundidas a través del sitio oficial de la NASA, revelan las huellas de existencia de ríos, lagos y posiblemente hasta un océano. Algo pasó, porque el planeta es un desierto global, dice uno de los cientos artículos que se leen en las páginas web de la NASA. Enseñar a maestros el proceso de ciencias que usan los científicos para que lo entiendan y lo transmitan a sus estudiantes con el objetivo de despertar el interés en el campo de las ciencias es uno de los principales objetivos de los seminarios conjuntos que realizan la Universidad de Arizona y la NASA. Paige Valderrama resaltó que la meta común del programa es proveer a los maestros información científica y actividades que ellos puedan llevar a cabo en sus salones de clases con los estudiantes, para así poder despertar la curiosidad y creatividad en las áreas de ciencias. El convenio entre la NASA y la Universidad de Arizona ha permitido explorar Marte a través de 3 instrumentos científicos creados por estudiosos del fenómeno en la Universidad Arizonense. 2 de estos robots, controlados vía satélite desde las instalaciones del JPL en Pasadena, California, se encuentran en la superficie de Marte y uno en órbita. A través de estos módulos exploradores, los científicos y estudiosos de la Universidad de Arizona analizan minuciosamente cada detalle que registran las imágenes tomadas del planeta rojo. Fue precisamente uno de los módulos exploradores inventados por científicos de la Universidad de Arizona el que registró los residuos de un mineral asociado con el agua, dijo la directora adjunta del coordinador del proyecto. A este descubrimiento le vino la pregunta: ¿es posible desarrollar vida humana en Marte? Que sigue siendo un misterio sin resolver por los científicos estadounidenses. El hecho de haber encontrado evidencia de agua alienta las probabilidades de tener una respuesta a esa y otras interrogantes, afirmó Paige Valderrama, quien sostiene que cada vez se está más cerca de llegar a ese punto. Encontrar agua en la superficie de Marte nos presenta la posibilidad de que hubo algún tipo de vida microscópica. El agua es el centro de la vida en la Tierra y quizá también lo fue o lo es en Marte. Eventualmente, uno de los objetivos de las misiones exploradoras de Marte es poder llevar humanos a ese planeta. El primer objetivo es el de colocar seres humanos en la Luna, explorándola, y de allí quizás continuar la exploración hacia Marte. Quizás dentro de unos 20 o 30 años se pueda alcanzar esa meta, desarrollar una misión hacia Marte con seres humanos en ella. Este programa también puede ser llevado a las reservaciones indígenas, como lo hace Tibi Marín, geóloga de origen venezolano que trabaja en el programa Native Waves of Knowing en el colegio comunitario Turtle Mountain en Belcourt, Dakota del Norte. Marín participó en el programa y piensa entrenar a maestros en el área de geología espacial, especialmente en Marte. Agregó que comparará los rasgos geológicos, atmosféricos y biológicos entre Marte y la Tierra durante el entrenamiento para que ellos también inspiren a sus estudiantes e intensifiquen las áreas de ciencias en las reservaciones indígenas. Uno de sus objetivos como geóloga y educadora a nivel universitario es incorporar las tradiciones indígenas en su currículo y proveer a los estudiantes una nueva visión de las ciencias en general. Resaltó la también representante de la NASA como embajadora del Sistema Solar y coordinadora de programas educativos en escuelas de Dakota del Norte. Y dicen que faltan más científicos hispanos. El Programa de Estudios de Ciencias y el Espacio de la Universidad de Arizona cuenta con becas y apoyos para incorporar a estudiantes interesados en ese campo. Específicamente, el programa Mars Student Imaging busca estimular el interés de los estudiantes, especialmente en las ciencias. Este programa investigativo empezó hace 10 años y actualmente cuenta con una población estudiantil hispana de aproximadamente el 25%. A quienes estén interesados para obtener información sobre el programa de la NASA y la Universidad de Arizona, pueden visitar el sitio de internet http://nasa.asu.edu/outreach/teachers. Agradecemos nuevamente al doctor Salvador Aguirre por habernos enviado la información. Y como ya es costumbre en la última parte de nuestros programas, le estamos dedicando un poco a la historia de la astronáutica y de la astronomía. Como en este caso, en que vamos a compartir con todos ustedes un artículo que escribió Anya Domenech para caosyciencia.com. Y es la historia del Observatorio de París. Y dice así: actualmente engullido por París, cuando se realizó, se situaba en las afueras de la ya entonces gran capital. Fue un observatorio construido para un rey, Luis XIV, que afirmó sentirse complacido por la magnificencia del edificio. En comparación con Versalles, cuyo coste durante su reinado ascendió a 80 millones de libras, el del Observatorio de París solo fue de aproximadamente 700.000, entre 1667 y 1683. A lo largo de su existencia, y según los vaivenes de la historia, el Observatorio de París ha sido real, nacional, imperial, de nuevo real, y ahora mismo carece de adjetivo como resultado del ideario republicano. Su origen está unido al de la Academia de Ciencias, fundada en 1666, cuyos miembros estuvieron un tiempo buscando un lugar adecuado para realizar observaciones astronómicas. Los académicos consideraron como posibilidad Montmartre, un lugar que sería después conocido en el mundo entero como punto de encuentro de artistas, especialmente en los siglos XIX y XX. Resulta curioso imaginar qué influencia hubiera tenido sobre la bohème parisienne la presencia de un centro de investigación. Quizás nada hubiera sido como fue. Lo cierto es que la zona se descartó porque la humareda que subía de la ciudad impedía la observación hacia el lado sur. Finalmente, el 7 de marzo de 1667, el rey pagó 25.000 euros de la época por un terreno de 2,5 hectáreas situada al sur de la ciudad. El 21 de junio del mismo año, coincidiendo con el solsticio de verano, algunos académicos versados en matemáticas se dedicaron a realizar trabajo de campo para trazar las direcciones requeridas en la construcción del edificio, entre ellas el meridiano, que definió el meridiano de París. Los meridianos son las líneas imaginarias que pasan por los polos terrestres. Si la Tierra fuera una naranja, serían las separaciones entre los gajos. En 1884, durante la conferencia de Washington, se escogió como meridiano de origen, el que se utiliza como referencia, el de Greenwich, Inglaterra, frente al de París. Entre ambos existe una diferencia de solo 9 minutos y 21 segundos. El debate sobre la conveniencia de uno u otro llegó casi a ser una cuestión de orgullo nacional. Perdió París. Claude Perrot, hermano del escritor Charles Perrot, fue quien diseñó el edificio principal del observatorio. En su honor, se llama el edificio Perrot. Este personaje singular fue, además de arquitecto, médico y físico. Murió a causa de una infección contraída a lo largo de una de las disecciones a las que era aficionado en el jardín de plantas. También se le recuerda por la realización de la columnata del Louvre. Dicho edificio fue concebido como un enorme instrumento para observar, y así lo afirmó el mismo Perrot, cuando dijo: está construido de tal modo que puede reemplazar por sí solo a todos los principales instrumentos astronómicos que utilizamos en las observaciones. Su situación provee una línea meridiana en el piso superior. Los dos pabellones octogonales están diseñados para que uno de sus muros dé a la salida del sol, en el solsticio de invierno, y el otro a la puesta en el mismo solsticio. Que uno dé a la salida del sol en el equinoccio y el otro a la puesta en el mismo equinoccio. Que los otros dos muros den uno a la salida del sol y el otro a la puesta del mismo sol. La sala principal se denomina Cassini, en honor a Jean-Dominique Cassini, encargado del observatorio de 1671 a 1712. Sus conversaciones con Perrot dieron como resultado algunos cambios en la estructura del edificio, como por ejemplo que la torre septentrional acabara siendo cuadrada. Los Cassini fueron una saga casi real. A Jean-Dominique Cassini le sucedieron Jacques Cassini, César-François Cassini y Jean-Dominique Cassini, que reinó, entre comillas, hasta 1793. La sala Cassini, de 33 metros de largo y 11 metros de alto, tiene como eje de simetría el meridiano de París, que está señalizado sobre el pavimento en cobre. La imagen del sol lo recorre a lo largo del año cuando es mediodía en la hora solar verdadera local, gracias a una lente situada junto a una abertura en la parte alta de la pared sur. La distancia entre ambas posiciones extremas, norte de la sala en invierno y sur en verano, permite medir la oblicuidad de la eclíptica. El plano de la órbita terrestre en torno al Sol está inclinado 23,5 grados respecto al ecuador de la Tierra. Al observatorio han estado vinculados científicos de reconocido prestigio, cuyos descubrimientos han cambiado la visión del mundo. La sonda Cassini-Huygens, que investiga el sistema de Saturno, debe su nombre al ya mencionado Jean-Dominique Cassini y a Christian Huygens. Únicamente ellos sabían utilizar las curiosas lentes sin tubo. La lente de hasta 15 centímetros de diámetro se sitúa a gran altura, por ejemplo sobre un tejado, mientras que el observador lo hace en el suelo, desde donde caza la imagen con un ocular. La logística es complicada, pero con este sistema Cassini encontró, después de que Huygens viera Titán, cuatro nuevas lunas de Saturno y una división del anillo que actualmente lleva su nombre. El daguerrotipo de Nips y Daguerre, antepasados de la fotografía que fija la imagen en una placa metálica, fue presentado en sociedad por François Arago, que estuvo al frente del observatorio entre 1843 y 1853. El acto tuvo lugar en la Academia de Ciencias en 1839, y 6 años después, Arago obtuvo, en colaboración con Luis Fizeau, el primer daguerrotipo que se conservara del Sol, en el cual incluso se aprecian manchas solares. A partir de 1845, Arago empezó la construcción de la gran cúpula, situada encima de la torre este del edificio, y de la gran lente ecuatorial de 38 centímetros de diámetro y 9 metros de focal correspondiente, todavía en funcionamiento. Este personaje carismático fue encarcelado 2 veces en España, principalmente por estar en el lugar incorrecto en el momento inadecuado. Como ministro de la Marina y de la Guerra, firmó el decreto que abolió la esclavitud en las colonias francesas. La existencia del planeta Neptuno se adivinó por su influencia gravitatoria sobre el entorno. Fue el especialista en movimientos planetarios, Urbain Le Verrier, presidente del observatorio en la segunda mitad del siglo XIX, quien observó las variaciones de posición de Urano y dedujo que debía haber un cuerpo que las provocara, cuya órbita calculó. Poco después se descubrió Neptuno. Le Verrier estableció que la distancia Sol-Tierra era inferior a lo que se creía, lo que provocó que la velocidad de la luz también disminuyera hasta 308.300 kilómetros por segundo. La sala Cassini ha albergado numerosas experiencias, entre ellas la del famoso péndulo de Foucault, reproducido en casi todos los museos científicos del mundo. La Tierra rota sobre sí misma a 1.660 kilómetros por hora y tarda 24 horas en completar el giro. León Foucault fue, en 1851, el primero en mostrar este hecho en un experimento de laboratorio sin recurrir al movimiento de las estrellas. Lo hizo con un péndulo. El primero, de 2 metros, lo colgó en su casa, el segundo, de 11, en la sala Cassini, y el tercero, de 67, en el Panteón. En esa época la astronomía se dedicaba a la ubicación de las estrellas, o dicho de un modo menos poético, a la astronomía de posición o astrometría. El sucesor de Le Verrier, Ernest Barthélemy Mouchet, invitó en 1886 a una cincuentena de científicos procedentes de 16 países. El objetivo era realizar un mapa preciso del firmamento, la carta del cielo, con el uso de la fotografía, por vez primera, una técnica científica. Había que fotografiar millones de estrellas de hasta magnitud 14, para lo que fue necesario recurrir a decenas de miles de placas fotográficas. Las placas eran de vidrio, con una gelatina emulsionante. También se previó un catálogo donde aparecieran las coordenadas precisas de estrellas de hasta magnitud 11. La esfera celeste fue compartimentada en 18 partes, cada una de las cuales se atribuyó a un observatorio. El de París estaba encargado de la zona entre las declinaciones más 18 y más 24 grados. La Carta del Cielo supuso un gran logro. Fue el primer caso de cooperación internacional y años después dio pie a la Unión Astronómica Internacional. Desde entonces, la investigación astronómica ha cambiado mucho y las colaboraciones internacionales están a la orden del día. Actualmente, el Observatorio de París está ubicado en 3 emplazamientos distintos. París, fundado en 1667, Meudon en 1876 y Nankai en 1953. Y otra historia de la astronáutica ahora. ¿Recuerdan ustedes a la perra Laika, el primer animal en llegar al espacio en el Sputnik 2? Bueno, aquí vamos a contar la verdadera historia de Laika. Casi un mes después de que la antigua Unión Soviética pusiese en órbita terrestre el satélite artificial Sputnik 1, este país dio un buen golpe de efecto al lanzar el 3 de noviembre de 1957 su segundo satélite artificial, el Sputnik 2, con un ser vivo en su interior, la famosa perra Laika de unos 6 kilogramos de peso. El animal, un perro abandonado que vagaba por las calles de Moscú, fue capturado y preparado para la misión espacial. Los responsables de la misión consideraban, no equivocadamente, que los perros vagabundos eran capaces de sobrevivir en condiciones más difíciles que aquellos que tenían un hogar. Y un viaje espacial no sería, precisamente, un camino de rosas. Para acostumbrarla al pequeño compartimento en el que volaría dentro del Sputnik 2, Laika y otros 2 perros candidatos, Albina y Mushka, fueron mantenidas en jaulas cada vez más pequeñas durante periodos de 15 a 20 días. En realidad, el nombre original de Laika era Kudryavka, o poco rizada, y su viaje estaría lleno de complicaciones. La cabina presurizada del Sputnik 2 le dejaba suficiente sitio para permanecer tumbada o en pie, pero el animal iba encadenado para evitar que la ausencia de gravedad le hiciese dar vueltas. Un sistema regenerador de aire le proveía de oxígeno y su comida y agua le eran entregada en forma de gelatina. Nada más iniciar el viaje, Las primeras lecturas de telemetría mostraron que durante el lanzamiento el pulso del animal se triplicó y que una vez entró en órbita, ésta se hallaba inquieta y nerviosa. No obstante, comía su alimento. La Unión Soviética anunció que el animal se comportaba bien y que se encontraba en calma realizando su vuelo espacial y que en pocos días Laika volvería a la Tierra descendiendo a bordo de la cápsula del Sputnik 2 y posteriormente en paracaídas. La realidad sería muy diferente. Lamentablemente, no había manera posible de que este animal pudiese volver a la Tierra vivo, pues aún no se sabía cómo retornar una cápsula a la Tierra y que sobreviviese un ser vivo al bordo de esta. Los ingenieros rusos planearon mantener a Laika unos 10 días con vida hasta que las reservas de oxígeno se agotasen. Inicialmente, la Unión Soviética, tras desmentir que el animal retornaría vivo a la Tierra, informó que Laika había muerto sin dolor tras una semana en órbita terrestre. Posteriormente, los rumores alimentaron la idea de que la perra había sobrevivido solo unos 4 días. Pero la verdad no se sabría hasta el Congreso Espacial Mundial del 2002. El científico Dmitry Malashenkov, del Instituto de Problemas Biológicos de Moscú, informó que, en realidad, Laika murió pocas horas después del inicio de la misión, debido a las altas temperaturas y al pánico. La perra solo sobrevivió durante 4 órbitas, debido a los problemas térmicos del Sputnik 2. Por cuestiones de diseño, el satélite no se había separado de la última etapa del cohete y el animal tuvo que soportar una humedad muy alta y temperaturas de unos 40 grados centígrados, que acabaron con su vida entre 5 y 7 horas después del inicio del vuelo. Naturalmente, esta información no era conocida por el público en el momento en que transcurría la misión, por lo que la reacción mundial fue muy variada y en algunos casos muy propia de la época de la Guerra Fría. Asombro, incredulidad, sorpresa. En algunos países como Inglaterra, la Liga de la Defensa Nacional Canina organizó marchas de protesta guardando diariamente 1 minuto de silencio por el animal. También, en el mismo país, la Liga contra los Deportes Crueles organizó manifestaciones y apeló a las Naciones Unidas y a diversos organismos internacionales para que repudiasen este tipo de experimentos. Como Moscú había anunciado inicialmente que Laika tenía suficiente alimento para su viaje y que regresaría a la Tierra por medio de un paracaídas, muchas personas estuvieron pendientes de esta misión e incluso algunas aprovecharon para realizar bromas. Durante varias horas, la población de Santiago de Chile estuvo convencida de que la perra Laika había caído en su ciudad mediante un paracaídas. Casi todos los habitantes de la zona suburbana, conocida como Gran Avenida, vieron descender en paracaídas a un gran can que la imaginación popular identificó inmediatamente como la conocida Laika. Pero poco después de que el animal llegase a tierra, se comprobó que se trataba de un perro y no una perra, y que todo el montaje no era más que el fruto de la imaginación de un bromista que lanzó el animal en paracaídas para divertirse a costa de la psicosis de perras voladoras que se daba en todo el mundo. El Sputnik 2 reentraría en la atmósfera terrestre en abril de 1958 con su carga biológica muerta, destruyéndose para siempre. Y así terminamos el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos reencontramos el próximo miércoles en Desde el Sur, explorando el cosmos desde Argentina y para Radio Cosmos del México. Buenos cielos para todos. Thank you.